Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 1 de junio de 2016. Hoy tenemos importantes informes del reportero Adam Elmerich del Voice of OC, quien dice que el mes pasado el vicepresidente de la Asociación de los Oficiales de Policía de Santana, Jerry Serrano, asumió el máximo cargo del sindicato, que anteriormente fue de John Franks. Esto fue o cerró el último paso de una gran revisión de toda la junta directiva, que dicen que es una señal que los oficiales están descontentos con el status quo. Fuentes cercanas al Departamento de Policía dice que Franks había cultivado buenas relaciones con los líderes de la ciudad a través de su enfoque muy diplomático. No estaba claro si Franks renunció voluntariamente o se vio obligado por los miembros que son nuevos de la Junta. Algunos oficiales no estaban contentos con, entre citas, la falta de machismo de Franks, dijo una fuente cercana del departamento. Entre citas, somos un sindicato y no queremos que nadie nos empuje, cerramos citas. Es el enfoque que estos agentes quieren que el liderazgo adopte, según esta fuente. El momento de la elección de la nueva junta llega justo después que muchos oficiales pidieron un voto de no confianza en el jefe de policía, Carlos Rojas. Un voto que dicen que dentro del departamento Franks estaba contra del sindicato en esta posición. No se unió al sindicato en esta posición hasta que se juntó una lista de quejas legítimas. Esta votación contra el jefe de policía Carlos Rojas nunca se hizo. Serrano, por su parte, se describe como mucho más directa en la toma de demandas en nombre de los miembros del sindicato. En lugar de canales privados con líderes de la ciudad, Serrano hasta imprime sus intercambios de correo electrónicos con el jefe de policía. La situación en el sindicato se presenta al mismo tiempo que residentes de Santana y activistas locales han nivelado duras críticas del departamento en términos de sus pobres relaciones con la mayoría de la comunidad latina en la ciudad de Santana. Estos sentimientos han sido alimentados por los mandatos judiciales, sobre todo en la zona de la calle Townsend, e incidentes de alto perfil, como la matanza en 2014 de Edgar Vargas. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Yeah. Están escuchando Radio Caracol y eso fue un poquito de bomba. Y un poco más de noticias sobre la policía aquí en Santa Ana, California. El concejal Sal Tinajero describió la discordia dentro del departamento de policía en declaraciones en un foro sobre la policía orientada a la comunidad. En el video se capturó, que fue publicado en Facebook por el grupo Boys and Men of Color, que entre citas dijo Sal Tinajero: "No son los viejos tiempos donde se podía entrar y hacer lo que se tenía que hacer. Tenemos que cambiar la cultura para adaptarse a la comunidad. Así que si se le dispara a alguien, vas a tener que ser responsable". Cerramos citas. En este momento hay una lucha interna de la vieja manera contra esta nueva forma, dijo Tinajero también. También dijo Tinajero que los residentes deben revisar cuáles candidatos del consejo reciben reconocimiento alguno de la policía, como también preguntarles, entre citas, qué es lo que dieron a cambio por el apoyo de los policías. Tinajero también menciona en este video que estas declaraciones son, entre citas, muy peligrosas para él hacer. Tinajero desde entonces ha cambiado después de pensar después de que se tomó este video y envió una carta al sindicato de la policía diciendo que sus comentarios no representan sus creencias sobre agentes de Centeno. Serrano y otras fuentes de la policía han confirmado esta carta. Y ahorita continuamos con más noticias, ahora internacionales, aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol y eso fue El Gallito de Tamaulipas Norte. El presunto candidato presidencial republicano Donald Trump atacó a los medios de comunicación por presionarlo a explicar qué hizo con los millones de dólares que afirmaba haber reunido para los veteranos de guerra. En una recaudación de fondos que se llevó a cabo en enero, Trump dijo que se había juntado más de 6 millones de dólares para grupos veteranos. La semana pasada, después que The Washington Post publicara que solo era posible rastrear la mitad de esta cantidad dirigidos a grupos veteranos, Trump donó 1 millón de sus propios fondos y empezó a cortar más cheques. El martes declaró muchos dólares en donaciones a organizaciones de veteranos. The Associated Press informa que el mayor lote de cheques parece haber desaparecido la semana pasada en medio del escrutinio de los fondos por parte de los medios. En una conferencia de prensa el martes, Trump arremetió contra los medios de comunicación, calificando a Jim Acosta de la CNN o CNN de una verdadera belleza, y al periodista de ABC News, Tom Llamas, de ser sinvergüenza. Cuando un periodista le preguntó si era así como conduciera una conferencia de prensa en la Casa Blanca si fuera electo presidente, Trump respondió que sí. Y en la ciudad de Nueva York se congregaron veteranos frente a la Torre Trump para denunciar a Trump por usarlos como accesorios de campaña. Perry O'Brien, quien sirvió como médico en Afganistán, criticó la retórica del candidato. Perry O'Brien declaró entre citas: "Estoy aquí porque cuando serví en Afganistán lo hice junto a mujeres musulmanes y latinos, todos los grupos a los que Donald Trump ha defamado e incluso amenazado. Todas esas personas se pusieron el uniforme de verdad, sirvieron en su país de verdad. Por lo que podemos ver, como veteranos y miembros de la comunidad militar, Donald Trump solo parece interesado en servirse a sí mismo". Por otra parte, el Comité de Servicios Armados del Senado, de mayoría republicana, intenta reducir los beneficios de vivienda para miembros de las Fuerzas Armadas. El plan, solapado en la Ley de Gastos Militares Anuales, podría costarle cientos de dólares al mes a los miembros del servicio. Y la noticia sobre las donaciones de Donald Trump a los veteranos eclipsó la entrega de cientos de páginas de documentos de la Universidad Trump como parte de una demanda en curso que argumenta que los estudiantes de esta institución con fines de lucro actualmente cerrada fueron defraudados. El juez Gonzalo Curiel ordenó la presentación de los documentos, que incluyen entre citas jugadas, que describen cómo miembros del personal de la institución siguen indicaciones de jugar con las emociones y debilidades de las personas para instarlas a acumular deudas con sus tarjetas de crédito o confiar en los fondos de retiro para pagar por las clases. Trump atacó al juez Curiel afirmando que, entre citas, parece ser a nuestro juicio mexicano, cerramos citas. Curiel es ciudadano estadounidense y nació en Indiana. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Ese lunar que tiene, cielito lindo y junto a la boca, no se lo des a nadie que me provoca. Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, encina de mi alma que me provoca. Ay, ay, ay, que te quiero tanto, que si tú fueras flor china de mi alma yo fuera un santo. Saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate acá, que te quiero ver sentada con tu papito y con tu mamá. Están escuchando Radio Caracol y eso fue el butaquito del grupo Son de Madera. Se teme que unos 1,000 refugiados se han ahogado en los últimos días al intentar cruzar el mar Mediterráneo. Naciones Unidas afirma que esto marca una de las mayores cifras de muertes semanales desde el inicio de la crisis migratoria en 2014. El portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, William Spindler, hizo un esbozo de los números. Él expresó: Hasta el momento, 2016 ha demostrado ser particularmente mortal. Unas 2.510 vidas se han perdido hasta ahora en comparación con 1.855 en el mismo periodo de 2015 y 57 en los primeros 5 meses del 2014. A lo largo del Mediterráneo, la probabilidad de estar entre los muertos es actualmente de 1 en 81. Esto pone de relieve la importancia de las operaciones de rescate como parte de la respuesta al movimiento de refugiados y migrantes en el Mediterráneo, así como la necesidad de que existen alternativas reales y más seguras para las personas que necesitan protección internacional. Esto se produjo al tiempo que Amnistía Internacional advirtió que la cantidad de afganos desplazados internamente por el conflicto de 15 años se ha más que duplicado desde el comienzo de 2013. Un promedio de 1.000 personas al día se ha visto obligado a abandonar su hogar en Afganistán este año. Y en Irak aumentan las preocupaciones por el destino de 50.000 civiles atrapados en la ciudad de Fallujah, mientras que fuerzas iraquíes luchan para recuperar la ciudad, que es controlado por combatientes del ISIS. El Consejo Noruego para Refugiados advirtió que, entre citas, se está desarrollando una catástrofe humanitaria, cerramos citas, ya que hay civiles atrapados en la línea de fuego en medio de intensos enfrentamientos. ISIS tomó Fallujah en 2014. 10 años antes, esta ciudad había sido el escenario de uno de los capítulos más cruentos para las tropas estadounidenses en la guerra de Irak. La iniciativa estadounidense de recuperar el control de Fallujah implicó la amplia utilización de uranio enprovecido y fósforo blanco, lo que provocó un legado de malformaciones congénitas que continúa hasta hoy. Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias a Democracy Now! Y a Voice of OC por las noticias locales e internacionales. Nos escuchamos pronto.